Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Justo a las 12 en punto comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Se agradece, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible la llegada de este programa a sus radioreceptores. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El primer mandatario Nicolás Maduro Moros encabezó acto de transmisión de mando en las FAN. Cancilleres de Mercosur definen agenda de trabajo de la cumbre presidencial. Cultura. Del 16 al 21 de julio, los caraqueños y caraqueñas podrán disfrutar del séptimo Festival Internacional de Teatro de Muñecos, FITEM 2013. La Galería de Arte Nacional recuerda a Arturo Michelena. Rock Nacional, Kidman, presentará video El Inframundo a escala mundial este viernes. Después de una tormenta viene la calma. Oscar de León le pone su ritmo a la película Mi Villano Favorito 2. En el Estado Mérida se realizará un concierto didáctico en el marco del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. Finalizó el segundo taller de poesía venezolana contemporánea en el Estado Zulia. En el Estado Monagas se construirá Centro de Acción Social por la Música. Poder. Inauguran en El Salvador la Cátedra Simón Bolívar que garantiza el legado de Chávez. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, asistió este jueves al acto de transmisión de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el patio de honor de la Academia Militar en Caracas. El jefe de Estado se encontró acompañado del vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Diego Molero Velavia, saliente, y todo el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestro comandante supremo fue forjando, recogiendo y creando una generación de patriotas revolucionarios en armas. Y fue forjando a partir de la rebeldía contra los valores burgueses, contra los falsos valores, los antivalores que él enfrentó en todos estos recintos militares, en todas estas escuelas. Fue forjando un conjunto de ideas, de principios, que una vez convertido en líder de la nación, en presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, constituyó en su legado más importante una doctrina militar bolivariana del siglo XXI. Así que julio siempre es mes patrio. Julio siempre es mes de la Fuerza Armada, pero sobre todo ahora, después que nuestro comandante supremo reivindicara julio como mes de la patria. Hoy venimos a estrechar la mano de un grupo de patriotas y revolucionarios que pasan a nuevas responsabilidades y a darle las gracias desde el corazón más genuino de la lealtad de la patria a ellos por haber sido leales al comandante supremo. Y desde este jueves, la almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas pasará a ser la ministra del Poder Popular para la Defensa. Los ministros de Relaciones Exteriores del Mercado Común del Sur se reunirán este jueves en la ciudad de Montevideo, Uruguay, para terminar de definir la agenda de trabajo que seguirán los presidentes en la cumbre que tendrá lugar este viernes, donde Paraguay, el espionaje de los Estados Unidos y la adhesión de Bolivia y Ecuador serán objeto de discusión. En esta ocasión, Paraguay no contará con ningún representante en la reunión por encontrarse suspendido del bloque desde la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo en junio de 2012, calificada por los presidentes del Mercosur como un golpe de Estado. Paralelamente al encuentro, el encuentro de cancilleres, los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales de los estados sostendrán un encuentro para evaluar nuevas posibilidades de relaciones comerciales y financieras. En horas de la tarde se dará la reunión oficial de los cancilleres, donde terminarán de definir los temas que serán abordados por los jefes de Estado. Está previsto que dentro de la agenda de discusión se incluya el retorno de Paraguay al bloque, las denuncias de espionaje de los Estados Unidos a los países latinoamericanos y el proceso de adhesión de Bolivia y Ecuador. Son las 12:05 minutos. La mañana de este miércoles se llevó a cabo en la sala de exposición permanente del Teatro Teresa Carreño una nueva de prensa para dar a conocer los pormenores acerca del 7º Festival Internacional de Teatro de Muñecos, FITEM 2013. Evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y el Centro Nacional de Teatro. En el evento estuvieron presentes Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, José Luis León, director artístico del FITEM, y Damelis Rodríguez, directora general de las Artes Escénicas y Musicales, quien manifestó lo siguiente. 35 agrupaciones nacionales que nos están visitando. Tenemos Trujillo, Mérida, Yaracuy, Aragua, Vargas, Distrito Capital, Zulia, Sucre, Barinas, Anzoátegui, Carabobo, y tres países invitados como es Argentina, Cuba y Francia. Entonces, estamos invitando desde el día 16 de julio en la sala en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos de las 3 de la tarde, que vamos a estar compartiendo con la obra El Agente Verde del grupo La Compañía El Almendrón, así como también en el Teatro Teresa Carreño en La Río Reina, donde estaremos recibiendo a cuatro agrupaciones de una diversidad de funciones que van a hacer con los títeres, no solamente el títere de varilla, el teatro de hilo, sino los muñecones van a estar presentes en esta gran gala de los títeres. Las entradas a las funciones del Teatro de Títeres serán completamente gratuitas, excepto la gala inicial, que tendrá un costo de 20 bolívares fuertes. Los interesados podrán disfrutar de las presentaciones en el Teatro Teresa Carreño, el Teatro San Martín, el Anfiteatro de Metro de Altamira, entre otros espacios recuperados por el Gobierno Nacional. En ocasión de los 150 años del natalicio del artista venezolano Arturo Michelena, la Galería de Arte Nacional y el Museo Arturo Michelena se preparan para inaugurar el próximo viernes 19 de julio la gran muestra Las dos travesías de Arturo Michelena, Intimismo y Épica. El director de la Galería de Arte Nacional, Juan Calzadilla, subrayó que será la mayor exposición realizada hasta ahora sobre este emblemático creador, considerado uno de los pintores más grandes del siglo XIX. Estará conformada por 230 obras en gran formato, acompañadas con sus bocetos. Michelena destaca como el pintor que hizo el trabajo más amplio, más temáticamente hablando, más grande de su época y de todo el siglo XIX, y se ha ido también descubriendo que fue un dibujante notable, ¿no? Quizás lo mejor que hemos tenido. Aporta como, ¿verdad?, como expresión, pues, del alma nacional, ¿no?, lo venezolano, ¿no?, lo auténtico, lo latinoamericano, ¿no? La exposición se realizará en el marco de la ruta nocturna de los museos que se llevará a cabo a las 7 de la noche. La Galería de Arte Nacional está ubicada en la Avenida México, entre las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo del Metro de Caracas, en la parroquia Candelaria de la capital venezolana. 12:09 minutos. Este viernes, 12 de julio, a la medianoche, se hará oficial el estreno de El Inframundo, primer video del rockero venezolano Paul Gilman. En esta fecha también se publicará la carátula del Escalofrío 20 aniversario a escala mundial. La información la dio a conocer el cantautor venezolano a través de su cuenta en Facebook, Gilman. Además indicó que la obra El Inframundo se proyectará simultáneamente en la red social YouTube y en la página web de la banda www.paulgilman.com. Cabe destacar que se publicará el link para todas las personas que deseen bajar el HD Inframundo y copiarlo en DVD. Así que corran la voz. 12:10 minutos. El sonero del mundo, Oscar de León, sigue mostrando que la música es su vida y dejando a Venezuela en alto. En esta oportunidad participó con su potente voz en la película para niños Mi Villano Favorito 2. El cantautor de salsa recientemente sorprendió a sus seguidores anunciando que pronto regresará a los escenarios para ofrecerles un show cargado de ritmo y sabor. En cuanto a su participación en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Este cargo, esta jerarquía en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Palabras de la ciudadana almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Hir! En este momento vamos a escuchar palabras de la ministra del Poder Popular para la Defensa, la almirante en jefe, Carmen Manil, lo que será parte de la entrega del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ciudadano Ciro Araujo, defensor público general. Ciudadano Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República. Ciudadano Nelson Merentes, vicepresidente para el área económica y ministro del Poder Popular para las finanzas. Ciudadano Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y demás integrantes, compañeros del gabinete ejecutivo presente. Ciudadano almirante en jefe, Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa saliente. Ciudadano mayor general Wilmer Omar Barriento Fernández, comandante estratégico operacional saliente. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional entrante. Ciudadano mayor general Carlos Alcalá Cordones, comandante general del Ejército saliente. Ciudadano mayor general Alexis López Ramírez, comandante general del Ejército Bolivariano entrante. Ciudadano almirante Diego Antonio Guerra Barreto, comandante general de la Armada Bolivariana saliente. Y ciudadano almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana entrante. Ciudadano mayor general José Gregorio Pérez Escalona, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana saliente. Y ciudadano mayor general Giuseppe Giofreda Llorio, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana entrante. Ciudadano mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana saliente. Y ciudadano mayor general Justo Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana entrante. Ciudadano mayor general Gustavo Enrique González López, comandante general de la Milicia Bolivariana saliente. Ciudadano mayor general José Antonio Briceño Moreno, comandante general de la Milicia Bolivariana entrante. Ciudadano general de brigada Alexis Rodríguez Cabello, comandante de la Guardia de Honor Presidencial saliente. Ciudadano general de brigada Manuel Bernal Martínez, comandante de la Guardia de Honor Presidencial entrante. Ciudadano mayor general Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y demás integrantes del alto mando militar. Ciudadano Jorge Luis García Carneiro, gobernador bolivariano del Estado Vargas. Ciudadana Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanos oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadete, tropa profesional, tropa listada, músicos militares y personal civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy nos acompañan. Distinguidos familiares que nos acompañan, invitados especiales, periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación social. Señoras y señores. ¡Adicre! ¡Chum! Buenos días a todos los presentes, autoridades civiles y militares y al glorioso pueblo venezolano. Asumiendo con humildad el mandato con que me ha honrado nuestro comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, me dirijo a ustedes para compartir algunas reflexiones. En este día, cuando Dios Todopoderoso ha querido ponerme al frente de un nuevo reto profesional, mi corazón de mujer combatiente rebosa de júbilo ante esta nueva oportunidad de ofrendarle mis mejores esfuerzos a una patria verdaderamente libre. Quiero agradecer en primer lugar a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, por la confianza que ha depositado en mi persona para ocupar el cargo de ministra del Poder Popular para la Defensa. Un altísimo honor que acepto con la humildad de una soldada de la patria que durante 29 años ha transitado en los caminos de esta hermosa carrera militar, manteniendo siempre la premisa del irrenunciable compromiso con nuestra amada Venezuela y con la firme convicción de que el servicio al pueblo venezolano y la construcción de la patria buena y bonita es siempre el camino correcto. Permítanme parafrasear al Padre Libertador: yo he seguido la carrera de las armas para merecer las bendiciones de nuestro pueblo. Desde mi humilde posición, también yo espero estar a la altura de la tarea y merecer esas bendiciones al frente del Ministerio de la Defensa. Sé que asumir esta altísima responsabilidad representa un compromiso con el pueblo venezolano. Desde aquí les digo que no daré reposo a mi brazo ni descanso a mi alma para honrarlos con mis mejores esfuerzos y sobre todo con toda mi lealtad para enfrentar el cumplimiento de todas las tareas que el pueblo espera de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue entre las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde aprendí a querer y proteger nuestra patria. Y es también con los hombres y mujeres que conforman el estamento militar que hoy siento en mi corazón una gran responsabilidad. Es un compromiso que trasciende la honrosa tarea de comandar al pueblo uniformado, porque implica al mismo tiempo hacerlo sentir representado por quienes detentamos la responsabilidad de mando. Cada día y en todas las circunstancias, el presidente Chávez nos enseñó y nos demostró que en revolución la autoridad solo es plena cuando deriva del ejemplo de moralidad, de desprendimiento individual, de apego a los valores, nos decía el comandante supremo, recordando las palabras del general de la dignidad, Omar Torrijos, que la jerarquía se conquista con actos ejemplares. Para los verdaderos patriotas, el eslabón más alto de esa jerarquía es nuestro pueblo. El compromiso es también, por tanto, un compromiso con la revolución, un reto como revolucionaria. Las y los revolucionarios, especialmente los que enfrentamos responsabilidades de mando, estamos obligados a asumir la tarea de legar a nuestros hijos e hijas una Venezuela en la que reinen los valores del socialismo, que son los valores de Chávez, la igualdad, la democracia participativa y protagónica, la honestidad, el sentido de la responsabilidad y el irrestricto apego a la justicia social. Como hija de Chávez, soy una soldada constitucionalista, leal al espíritu y a la letra de nuestra Carta Magna. Esos son los valores que han guiado todas mis acciones al frente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y seguimiento a la gestión de gobierno. Como ministra de Despacho de Presidencia, tuve el más alto honor y la más alta responsabilidad estar al lado de nuestro gigante. Tuve la oportunidad de conocer esa mirada límpida, esos ojos preñados de amor, su firmeza y fortaleza, su corazón de patria, el honor de escuchar sus discursos profundos, pero sencillos, llenos de pueblo, de pasión, por cada rincón amado de su país, de su Venezuela. Sabía ser llano como su tierra de origen y siempre nos fue muy cercano. Él nos marcó el derrotero a seguir, nos asombró con su bitácora de ejemplo para afrontar los retos desde una óptica distinta, la de la inclusión y con una metodología propia. la de la unidad, siempre unidad, del pueblo con sus fuerzas armadas, civiles y militares, un mismo pueblo trabajando con denuedo para legar a nuestros hijos una sociedad de iguales, un mundo de vida enteramente fraterno. Es imposible no sentirlo, no homenajearlo, no dedicarle cada palabra. ¿Cómo no evocarlo hoy con el más puro amor cuando nos dijo: hoy tenemos patria? Yo sé que cada venezolano patriota, desde su casa o aquí junto a él en Miraflores, reconocimos en nuestro interior que fue él quien nos devolvió la patria, fue él quien nos llevó de la mano a redescubrir nuestra historia, a revisitar cada fecha patria desde una perspectiva protagónica, reflexiva y profunda. Fue él quien, con su acuciosa visión de la historia, trajo a nuestros hogares la llamarada sagrada de un Bolívar vivo, rescatándolo de los fríos pedestales y de las celebraciones vacías y protocolares de su natalicio. Nuestro padre Bolívar es hoy parte omnipresente de nuestra cotidianidad, reinterpretado desde la enorme capacidad del comandante supremo para romper paradigmas, para convertirse en nuestro norte y guía. Él nos dijo, para reafirmarnos como pueblo: Bolívar es el pueblo de Venezuela, ese es el Bolívar. Y esa misma llamarada sagrada que aviva cada día la presencia del comandante fue fuente de inspiración al escribir estas líneas. Llevada de su mano, me resultó fácil entender que solo envuelto por nuestra historia, de las que nos hizo partícipes, podíamos ser Chávez multiplicado por millones. Chávez, lo sé y lo siento, es luminosa encarnación de todas nuestras luchas. Chávez volverá para siempre por todos los caminos. Y fue él, el nuestro gigante, quien encomendó la tarea de estar al frente de la importante trinchera de defensa popular de la Revolución Bolivariana. Los mayores enemigos de la Revolución Bolivariana están dentro de la Revolución. Son la burocracia, la corrupción y la ineficiencia. Nos dijo, y al frente del ministerio nos encomendó enfrentar la ardua tarea de la rectificación, de la identificación de las ineficiencias, de extirpar la corrupción para así poder construir una nueva institucionalidad, una institucionalidad real y verdaderamente revolucionaria. Defender la patria desde el Ministerio del Poder Popular para el despacho de la presidencia y seguimiento a la gestión de gobierno ha supuesto coadyuvar a garantizar la seguridad e independencia de nuestra patria, porque solo seremos completamente independientes cuando seamos completamente soberanos en la producción alimentaria, en la producción de todas las manufacturas que requiere nuestro pueblo. Cada trabajador de cada empresa de producción socialista, desde el agricultor de Barinas hasta el obrero metalúrgico de Bolívar, son soldados al frente de la defensa de la independencia de la patria. Ellos son garantes de nuestra soberanía. Y ha sido para esta humilde soldada de la patria, por supuesto, un orgullo defender esa trinchera junto a los y las trabajadores del ministerio, con el decisivo apoyo del presidente Nicolás Maduro como comandante de los nuevos inspectores de la presidencia y de la gran misión Eficiencia o Nada. Mi nuevo puesto de defensa de la patria al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana supone un triple reto. Por un lado, el reto de estar a la altura de los valores de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la nueva Fuerza Armada que nos legó Chávez, una Fuerza Armada que refundó al impregnarla de valores superiores, de abnegación al servicio del pueblo soberano, de entrega absoluta y hasta su último aliento a los más altos ideales de la patria. Su amor por la patria, por los venezolanos y venezolanas, especialmente los más necesitados, fue colosal. Su honestidad toda prueba, porque vivió con la más segura de la certidumbre de que solo con la verdad puede ganarse el respaldo incondicional de un pueblo. Jamás se apartó de su disciplina férrea. Jamás se apartó de su disciplina férrea en el estudio, en el cumplimiento del deber, así como tampoco de la fe en su pueblo. Este pueblo venezolano que supera los retos que asume Fue un maestro y ejemplo extraordinario, con su enorme capacidad para asumir sus aciertos y sus errores, su humildad para escuchar siempre opiniones y críticas, y ese desprendimiento tan suyo que lo llevó a una vida austera en la que la felicidad vino siempre del lado del agradecimiento de un pueblo ante el deber cumplido y no a la acumulación de riqueza. Sin duda alguna, ponerse al frente de una Fuerza Armada refundada en los valores y el ejemplo de tan extraordinario maestro es un gran reto. También es un reto desde mi dimensión femenina. Como mujer y soldada de esta gloriosa Fuerza Armada venezolana y bolivariana, esta honrosa posición que hoy asumo no habría sido posible si el espíritu luminoso del comandante Chávez no hubiese despertado y rescatado a la mujer venezolana de ese letargo discriminatorio que nos condenaba a ser el sexo débil. Su concepción feminista nos abrió las puertas para incursionar en campos que estaban reservados a los hombres, producto de siglos de gobiernos capitalistas, patriarcales y excluyentes por naturaleza. ¿Cuánta razón tiene la compatriota Alba Carocio en su ensayo de los retos del socialismo feminista del siglo XXI? El socialismo solo puede afirmarse sobre nuevas relaciones sociales, sin dominación, lo cual implica la revolución en lo inmediato, en la vida cotidiana, e incluye una nueva manera de ser mujer y hombre. La transformación socialista está entrelazada con la transformación de la institucionalidad que subordina a la mujer. Gracias al comandante, las mujeres venezolanas estamos hoy presentes en el día a día del acontecer de nuestra patria, en todos los ámbitos, desde el laboral hasta el militar, desde la última soldada que se une a nuestras Fuerzas Armadas hasta la más antigua. Tenemos hoy la oportunidad de crecer y aportar todas nuestras potencialidades, sensibilidades y tesón a esta obra profundamente humana e incluyente que inició nuestro Comandante Supremo y que estamos obligados a continuar por el bien de nuestro presente y para asegurar el futuro de las nuevas generaciones. Digo con la gran poeta estadounidense Margaret Randall, no se puede hacer la revolución sin nosotras. Pero el mayor reto es sin duda de cara al pueblo venezolano, nuestro amado pueblo. La Fuerza Armada hoy en el marco de la Unión Cívico-Militar tiene un papel activo y protagónico en la construcción de la Venezuela potencia, en la transición al socialismo. Esta Fuerza Armada no es ya la Fuerza Armada diseñada para reprimir al pueblo, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que defiende la patria, sus fronteras exteriores e interiores, la Fuerza Armada que protege nuestro sistema eléctrico nacional, la Fuerza Armada que ha colaborado activamente para garantizar la alimentación del pueblo, la Fuerza Armada que lucha contra el contrabando que drena los recursos de la patria, y es la Fuerza Armada que hoy patrulla las calles para defender la vida de nuestro pueblo. Hoy de verdad, verdad, estamos cumpliendo con el mandato de mi general Bolívar. Estamos empuñando nuestras espadas en defensa de las garantías sociales, de los derechos del pueblo. No olvido que esta Fuerza Armada es el fruto de la concepción más pura de la visión que motivó a nuestro gigante en su transformación a fondo. Esta transformación que continúa, que no se detiene, nos obliga a mirar hacia atrás, pero también hacia adelante, para comprender lo que nos distancia de esos paradigmas que mantenían alejado al pueblo uniformado del pueblo sin uniforme, que mantenían dividido, parafraseando a nuestro comandante supremo, al pueblo mismo. La revolución bolivariana ha sido la partera histórica de esta nueva Fuerza Armada. Se ha hecho mucho hasta ahora, pero aún nos queda mucho por hacer. El presidente Chávez, hablando sobre Bolívar, citaba a Martí. Lo que él, entre paréntesis, Bolívar, no dejó hecho sin hacer, está hasta hoy. permítanme decir que hoy todos los que tenemos un puesto de responsabilidad, desde el comandante en jefe Nicolás Maduro hasta el último soldado y obrero venezolano pasando por mi persona, sabemos que el comandante supremo nos dejó hecho. Sin hacer está hasta hoy, porque Chávez tiene mucho que hacer en Venezuela todavía, y todos y todas tenemos que ser Chávez en el pensamiento y en la acción para hacer irreversible la vía venezolana al socialismo. Con Bolívar, con el Bolívar revolucionario que nos mostró nuestro amado comandante, hoy decimos, es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada. Nuestra patria jamás volverá a ser colonia de nadie. No hay imperio sobre la tierra que pueda hacernos retrogradar de nuestra decisión de ser libres. En este día, con el pueblo venezolano por testigo, les garantizo mi compromiso inquebrantable con la tarea de fortalecer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, empeñándome en la modernización de sus instalaciones, en la búsqueda de la máxima eficiencia en la gestión de sus desempeños y tareas, en la dotación de recursos logísticos y armamentísticos y sobre todo en el fortalecimiento y protección social de su talento humano. Este compromiso tiene ya nombre y apellido, Misión Negro Primero. Es el nombre de un sueño del presidente Chávez que comenzó a tomar cuerpo el pasado 13 de mayo cuando el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para el inicio de este inmenso plan de mejoras para el pueblo uniformado venezolano. Para mí hay razones afectivas que me comprometen con esta tarea, y es que fue con el propio comandante Chávez la última vez que tuve ocasión de hablar con él que conversamos de la misión Negro Primero. Se interesó por su avance y preguntó por su querida Fuerza Armada, por la atención a sus hombres y mujeres. Fue ese día cuando bautizó como Negro Primero a ese proyecto al que había llamado hasta ese momento Gran Misión Soldado de la Patria y que se venía trabajando desde el pasado desfile del 5 de julio del 2012. Esta misión fue concebida para los militares en servicio activo y en situación de retiro, así como para sus familiares, y representa numerosos beneficios. El más importante, sin duda, es la ampliación de garantías y derechos de acceso y disfrute de seguridad social, pero también acceso a vivienda, a la adquisición de vehículos, a formación y paquetes turísticos, la mejora de los hospitales militares y otras instalaciones castrenses, el aumento de asignaciones de alimentación, entre otras. Cinco ejes que van a garantizar que esta misión se cumpla al 100%. Asumo en esto la continuidad en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por usted, mi comandante en jefe, el 13 de mayo al almirante en jefe Diego Molero Bellavia, quien hoy me entrega tan importante misión. A él quiero manifestarle mi respeto y consideración. Me ha correspondido compartir con usted en diferentes escenarios, mi almirante en jefe, en los cuales más allá de la subordinación jerárquica prevaleció la camaradería, la seguridad de luchar por los mismos fines, por el bien de nuestra patria, por la suprema felicidad social de nuestro pueblo. Desde el puente de mando de la Eternidad, Miranda, Brión, Esteve, Padilla, Beluche, Díaz, Ponte, Rodríguez lo aplauden, y la admiración y la gratitud del pueblo y la Fuerza Armada lo acompaña. Le deseo a usted y a su familia todas las cosas buenas que se merecen. ¡Bravo Zulú! Es con usted, mi comandante en jefe, presidente, con quien hoy renuevo mi total e inquebrantable cierre de fila. Hoy le quiero agradecer por los momentos compartidos en el ejercicio de nuestro gobierno, por su confianza en mi persona, por su audacia y valentía para asumir la inmensa tarea de continuar el liderazgo insustituible del presidente Chávez, por su capacidad para hacerlo con honestidad, con sinceridad y sobre todo con capacidad de gestión y decisión. Estos meses nos han convencido de su amor a nuestra patria, de su compromiso sin descanso con la gestión, con el contacto con nuestro pueblo, con la preservación del luminoso legado de nuestro comandante inmortal. Cuente usted, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, con que estaremos hombro con hombro, con usted en la defensa del proceso revolucionario, con nuestras vidas si fuere necesario, pues jamás permitiremos que sean lanzados por la borda los logros alcanzados hasta el momento. En este momento quiero hacer mías las vibrantes y conmovedoras palabras que usted pronunciara delante del féretro del gigante. Hemos roto el maleficio de la traición a la patria y romperemos el maleficio de la derrota y de la regresión. Se nos irá la vida en ello, pero lo romperemos. Nunca más derrota, nunca más regresión. Permítame, mi comandante en jefe y todos los presentes hoy aquí y el pueblo entero, dedicar estas palabras a mi familia, porque sin ellos no sería quien soy. Primero a mi madre Sofía, que con su ejemplo y amor me enseñó y me sigue enseñando a ser mujer honesta, sencilla, trabajadora y luchadora. A mis hermanos y hermanas siempre a mi lado, siempre presente en los malos y buenos momentos. Y a mis tres hijos, luz de mi vida, Román, Sofía y Viallo, quienes me dan fuerza cuando más pesan las rutinas, cuando requiero ánimo ante las emergencias y las demandas del día a día. También a mi nieto, cuya sonrisa y mirada son un sol que ilumina mi existencia. Y a mis amigos entrañables que considero mi propia familia, pues han formado parte consecuente de mi vida. Casi termino y como soldada venezolana no puedo sino decir lo que siempre me dejaré guiar por las palabras del comandante supremo Hugo Chávez, como hago ahora recordando sus reflexiones ahora hace casi un año con motivo de la celebración del 5 de julio del 2012. Cito: queridos compatriotas de Venezuela y del mundo, nosotros, los soldados venezolanos, y especialmente los soldados venezolanos de hoy, que aquí estamos, somos las hijas y los hijos de aquel soldado que se llamó, que se llama y se llamará para siempre Simón Bolívar. Somos los hijos de Bolívar, que aquí estamos, 200 años después, somos los hijos de Bolívar, pues, que nadie se extrañe por eso. Somos por naturaleza soldados del pueblo y para el pueblo. Somos pueblo en armas. Somos soldados revolucionarios. Nacimos para una revolución y nacimos por una revolución. Somos soldados antiimperialistas porque nacimos desde siempre para enfrentar los viejos imperios y los nuevos imperios junto a nuestro pueblo y darle independencia y dignidad a esta patria que se llama Venezuela. Que nadie se extrañe, pues que nadie se extrañe, nadie debería extrañarse. Estamos aquí para servir al pueblo de Venezuela, a la independencia de Venezuela y a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI, que es la democracia plena, la democracia verdadera. En este nuevo derrotero hacia el socialismo venezolano y la democracia verdadera, el comandante supremo me señala el rumbo y sé que cuando sortee los mares en los cuales me toque navegar, contaré con el experto timonel que es el pueblo venezolano, al mando de su capitán, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, en proa hacia la patria que es el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Nos enseñó a soñar. Unidad, lucha, batalla y victoria. El método de trabajo para lograr el gran objetivo de conjugar la eficiencia y la calidad revolucionaria. También nos lo dejó nuestro comandante supremo aquel 8 de diciembre. Unidad cívico-militar, fórmula perfecta para construir patria. Lucha contra la corrupción, contra la ineficiencia, contra el burocratismo y contra la traición. Batalla entre dos modelos que se enfrentan aún 200 años después. Victoria solo es posible si garantizamos la independencia como máximo legado. Construimos un socialismo bolivariano, chavista y venezolano. Consolidamos a Venezuela como potencia. Generamos las condiciones que nos permita transitar a un mundo pluripolar, pluricéntrico, reconociendo nuestra diferencia y abogando siempre por la integración de los pueblos. Y contribuimos día a día con la conservación de la vida en el planeta. ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos, señora! ¡Bolívar vive! ¡Chávez vive! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva nuestras soldadas y soldados! Señoras y señores, muchas gracias. ¡Adicre! Bueno, escuchamos palabras del almirante en jefe Carmen Meléndez, quien hoy asume las riendas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Ella reiteraba que dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue donde aprendió a querer esta patria de Bolívar, la patria que rescató el comandante Hugo Chávez hace 14 años. Destacaba que mantendrá su compromiso con el pueblo y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Exhortaba a todos los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional a estar obligados a asumir los valores del socialismo y el sentido de responsabilidad con el beneficio. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Ir! Queridos compañeros, compañeras del alto mando militar, que hoy ha entregado su misión cumplida ante la patria, felicitaciones, nuestro reconocimiento, nuestro aplauso y un abrazo eterno de agradecimiento por su lealtad en estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir. Querida ministra Carmen Meléndez, querido compañero general en jefe López Padrino, queridos compañeros comandantes generales de los cuatro componentes en funciones y de la Milicia Nacional Bolivariana, nuevo alto mando militar, compañera querida magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal general Luisa Ortega Díaz, a la cual pido un caluroso aplauso de reconocimiento a estas dos mujeres por la batalla que están dando contra la corrupción en nuestro país, con valentía, con arrojo. Y quiero ofrecerle todo nuestro apoyo para que continuemos en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, donde caiga. Donde está el corrupto, vamos por él. La felicito, fiscal, presidente del tribunal. Querido compañero Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidentes de gobierno presente, ministros, ministras, general en jefe, gobernador bolivariano del estado Vargas. Bueno, como ustedes saben, este es un acto de mucha importancia. Es por eso que estamos en este momento transmitiéndolo en cadena de radio y televisión conjunta a nivel nacional para que todo nuestro pueblo participe y esté correctamente informado de este evento histórico del día de hoy. Comandante de la parada, mande a discreción. ¡A discreción! Y mande un minuto para que se arreglen los muchachos que están en la fila. Continuar en sus puestos. Estamos un mediodía con un sol caraqueño, esta ciudad que nos vio nacer y que amamos tanto, Caracas. Caracas, la de Bolívar, la de Andrés Bello, la de Francisco de Miranda, esta Caracas que hoy se vistió de hermosura, de sol y de brillura. Estamos llenos de pajaritos aquí, en esta explanada. Garzas blancas del Guaire que todavía vuelan en la explanada. Están llegando las mariposas amarillas a nuestra ciudad. Tiempo de mariposas. Ordene, comandante de la parada. ¡Cesar! Quedar correctamente a discreción. Bueno, en esta Caracas tan hermosa de hoy, 11 de julio del año 2013, yo quiero agradecer a la Fuerza Armada que se ha venido configurando al calor de la Revolución Bolivariana. Si alguien quiere buscar una obra de la fortaleza moral, institucional, de los valores que representa la Revolución Bolivariana del comandante Hugo Chávez en este inicio del siglo XXI, quiere buscar una entre muchas obras, obras sólidas para el presente y para el futuro. Aquí está una de las grandes obras que nos ha dejado el comandante Hugo Chávez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de hoy, del siglo XXI. Y para muestra de ello, yo lo digo, de verdad que cada día que pasa, uno siente más orgullo por nuestro comandante Hugo Chávez, por su capacidad de acción, por su claridad estratégica, histórica, por la forma como fue configurando contra vientos y mareas, contra la resistencia al cambio de algunos al principio por allá, en los años 2000-2001. Pero qué admiración tan grande y qué lecciones tan grandes va aprendiendo uno mientras más conoce en profundidad la Fuerza Armada. Y esto yo lo digo porque ustedes me eligieron como presidente de la República y constitucionalmente como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y en este mes de julio he tenido que tomar un conjunto de decisiones con la asesoría, el apoyo inmenso del alto mando militar que ha entregado sus funciones hoy, y de asesores como el maestro Pérez Arcay y muchos otros compañeros. Pero me ha tocado entrar a profundidad en el conocimiento de la organización, de la doctrina, del expediente de vida, de las ideas, del expediente profesional de centenares de oficiales. ¿Y qué he encontrado allí en esta Fuerza Armada que hoy tenemos? Bueno, lo que he encontrado es amor a la patria en primer lugar, honor militar, disciplina, conocimiento profundo de la patria, ganas de trabajar, honestidad, espíritu de sacrificio, amor por el comandante supremo, admiración. He encontrado una admiración que llega hasta las lágrimas, siempre, de los soldados de la patria, de las soldadas de la patria por nuestro comandante. Son cosas que lo que despiertan en uno es cada vez más motivación para apoyar el fortalecimiento y la construcción de esta poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero además, para entender la inmensa responsabilidad, como decía nuestra almirante en jefa, Carmen Meléndez, la inmensa responsabilidad que ha caído sobre nuestros hombros de hombres y mujeres de esta patria, pero particularmente sobre los hombros de este hombre humilde de la patria que está aquí. Así lo digo, yo me siento así, me creo así, y es más, me cultivo en la humildad. Si hay un valor que debe caracterizar a un revolucionario que tenga funciones, responsabilidades en la marcha y la conducción del Estado, del gobierno y de la revolución, tiene que ser la humildad, cultivar la humildad a su máxima expresión para poder entender la naturaleza humana y poder conducir correctamente la transformación civilizatoria de toda la sociedad venezolana. Poderla conducir desde adentro, del alma, de los valores. No hay otra forma. Humildad para poder entender y aprender. Entender y aprender. Y yo les puedo decir, compañeros de la Fuerza Armada, que yo hoy entiendo mucho más. Ustedes no saben hasta dónde. Y he aprendido mucho más de lo que son capaces nuestros soldados y nuestras soldadas. Y yo le digo al pueblo venezolano que debemos sentirnos entera y profundamente orgullosos de tener esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana de este siglo XXI, gracias al enorme esfuerzo del comandante eterno, de ese hombre extraordinario que voló por encima de estas épocas, nuestro querido padre Hugo Chávez. Y solamente atendiendo, fíjense ustedes, extraordinarias palabras del almirante en jefe Molero, extraordinarias palabras de la almiranta en jefa Carmen Meléndez. Y si usted eligiera en este momento, en esta explanada militar bolivariana, al azar, a cualquier compañero o compañera, desde los cadetes, tenientes, primeros tenientes, de cualquier grado o jerarquía, y lo colocara aquí al frente del país y le dijera: expresa tus sentimientos, pero además háblale al país de lo que tú crees que debe ser esta patria, no dudo que le daría grandes lecciones a muchos sectores de este país, de lo que es la moral, de lo que debe ser el futuro del país. Por eso es una gran responsabilidad comandar en jefe esta tremenda fuerza que tenemos y que tiene la patria. Y hay que cuidarla, compañero. No nos confiemos. Que nadie se confíe. Decía el comandante supremo el 8 de diciembre. Que nadie se equivoque. Y ustedes saben a quién se lo decía, ¿verdad? Se lo decía a la burguesía apátrida, que odia a las Fuerzas Armadas. No le quede duda aquí a nadie que la burguesía apátrida odia a las Fuerzas Armadas. Quisiera volver a los tiempos en que sometían a nuestras fuerzas a sus privilegios groseros y utilizaban la Fuerza Armada como fuerza de choque de la burguesía contra el pueblo. Ellos quisieran volver a ese tiempo. La burguesía sería feliz, la burguesía apátrida, la burguesía proimperialista sería feliz si pudiera desmoralizar la Fuerza Armada, dividir la Fuerza Armada, poner a unos contra otros, poner a la Fuerza Armada contra el pueblo, ellos serían felices y no descansan en buscar ese objetivo. Que aquí nadie se confíe. Confiarse es una equivocación. Si bien es cierto que el comandante supremo el 8 de diciembre dijo que nadie se equivoque refiriéndose a la burguesía patria, yo tomando su expresión diría que nadie se equivoque, entiéndase, que nadie se confíe. Tenemos que cuidar cada detalle de la formación ideológica de nuestros soldados y nuestras soldadas, cada detalle de la formación y la práctica de sus valores. Como decía el almirante en jefe Carmen Meléndez, dar el ejemplo primero de lo que uno cree que debe ser una circunstancia o una situación. Mandar con autoridad legítima, dando primero el ejemplo moral. Cuidar cada detalle de la disciplina, de la obediencia, de la subordinación a los mandos, a la constitución, a las leyes. Cuidar cada detalle del entrenamiento, la preparación física, mental, cultural. Tenemos que tener, como se ha demostrado en las palabras de hoy y de ayer y de siempre, cuando nuestros jefes militares toman la palabra, demuestran que tenemos una Fuerza Armada culta. Compañeros de la Fuerza Armada, compañeras, tenemos que tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana culta, estudiosa de su historia, estudiosa de la historia de América Latina, del Caribe, del mundo. Una Fuerza Armada cohesionada en base al conocimiento, a la cultura, a las ideas, a los valores y al mando disciplinado. Tenemos que cuidar siempre todos los detalles. Yo me he reunido en estos días, una vez que hice la designación pública, con la almirante en jefa y el general en jefe. Los dos tienen responsabilidades fundamentales. La ministra tiene responsabilidades vitales en el desarrollo organizativo, logístico, humano, educativo de la Fuerza Armada. El general en jefe es general en jefe y comandante estratégico operacional de toda la Fuerza Armada y tiene la responsabilidad de construir el nuevo modelo organizativo base a la nueva doctrina y estrategia de guerra y de paz de nuestra Fuerza Armada. Es una gran responsabilidad, general en jefe Padrino López. Y los dos unidos, como uno solo, como una sola, así, hermanados en el sueño de patria, hermanados en la disciplina de militares bolivarianos. Hay que ver lo que significa sentirse y ser militar bolivariano. Vayamos 200 años atrás. ¿Qué sentirían los soldados leales a nuestro comandante eterno y libertador de todas las épocas, Simón Bolívar, de estar bajo su mando, bajo su moral? Lamentablemente esta burguesía, heredera de los terratenientes apátridas del siglo XIX, que traicionaron a nuestro libertador Simón Bolívar, destruyeron el ejército de Bolívar, persiguieron a los oficiales de Bolívar, les quitaron las tierras a los soldados que le había dado el libertador. Hace 200 años, imagínense ustedes lo que significaba haber estado bajo el mando del libertador, representar su bandera, su doctrina, su moral, su sueño, su ideal, que fue traicionado, pero no por el pueblo, no por sus oficiales más leales, no, fue traicionado por la oligarquía que quería apoderarse de las riquezas de nuestras patrias y nos partieron en varios pedazos lo que debió haber sido una sola y poderosa nación de repúblicas. Colombia terminó siendo varias repúblicas dominadas por los terratenientes y luego por los imperios europeos y el imperio norteamericano. Ustedes, compañeros, alto mando militar, cada uno de ustedes, bajo el mando del almirante en jefa y del comandante estratégico operacional, tienen la inmensa tarea de completar la obra de la transformación de la Fuerza Armada en sus sistemas de organización y con la fortaleza de la Fuerza Armada hacer inexpugnable nuestro país. No es poca cosa. Ustedes saben que nuestra patria está acechada por el imperialismo. Está acechada por varias razones. En primer lugar, por la razón histórica de que la patria de Bolívar ha resucitado y hoy es una patria independiente en lo político, en lo cultural. Hoy es una república de pie, no es una república de rodillas. Recuerdo ese grito tumultuoso del teniente en la academia de oficiales técnicos allá en Maracay, cuando dijo: no volverán, no volverán. Eso nos recuerda muchas cosas, pero en primer lugar, que esta patria es acechada por los que en el pasado, casi de 160 años, la dominaron, la saquearon, la partieron en pedazos, y el imperialismo no descansará un segundo hasta que ellos vean la posibilidad de poner sus garras nuevamente sobre nuestra patria y tratar de asesinar el legado del libertador Simón Bolívar para los siglos de los siglos, para siempre. En segundo lugar, nuestra patria es muy acechada por sus riquezas naturales. Riquezas naturales recuperadas por el comandante Hugo Chávez para beneficio de las mayorías. Ustedes saben, Venezuela tiene certificada la mayor reserva petrolera de todo el planeta Tierra, aquí en tierra venezolana, en la faja petrolífera del Orinoco. Y estamos certificando la cuarta reserva más grande de gas del planeta Tierra. Son dos riquezas vinculadas al factor energético y al futuro de la economía mundial, que son hoy venezolanas y que obligan, nos obligan a todos a reforzar la defensa de nuestra patria. Así que hay una tremenda tarea. El comandante Hugo Chávez, en el nuevo concepto estratégico, fundó 6 regiones estratégicas de defensa integral, las REDI. Esto lo tiene que saber el país entero. Por eso, querida ministra, tome usted con fuerza el proyecto de la televisión militar a través de la televisión digital abierta para que informemos permanentemente al pueblo venezolano todos estos planes, todos estos conceptos, y el pueblo venezolano se integre a estos planes de desarrollo de la Fuerza Armada. 6 regiones de defensa integral, 24 zonas de defensa integral, las SODI, y una decena de áreas de defensa integral. Es el nuevo concepto organizativo que se corresponde con el nuevo concepto estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es muy importante estudiar esto, no perder tiempo, ponernos a trabajar con la mayor buena fe, con la mayor disciplina, a constituir profundamente las bases de la defensa de la patria en cada una de las regiones de defensa integral, la REDI. En esa REDI hay que ir constituyendo cada una de las fuerzas, el ejército, la aviación, la defensa antiaérea de cada red y debe ser inexpugnable. ¿Tenemos con qué? Tenemos el armamento más moderno del mundo para la defensa antiaérea de la patria. Y nunca ningún avión enemigo de la patria debe surcar los cielos de nuestra patria. Debemos garantizarlo en cada red y la paz de la patria, el derecho a la vida de nuestro pueblo. Nuestro ejército desplegado con las mejores armas del mundo. ¿Gracias a quién? Al comandante Hugo Chávez, a sus relaciones internacionales, que nosotros continuamos en la misma senda, alimentando, fortaleciendo. En cada red debe estar desplegada nuestra Armada Bolivariana. Perfectamente equipada para defender nuestros mares y defender todos los espacios acuáticos del país. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana para proteger territorial y poblacionalmente la patria. Y nuestra Milicia Nacional Bolivariana. Cada red, cada SODI, cada ADI debe tener un plan actualizado y desplegar y desarrollar sus fuerzas adaptadas al plan general. Yo he tomado la decisión de designar los nuevos jefes de las regiones estratégicas de defensa integral, las REDI, que como ustedes saben, en el gobierno central hemos designado también jefes, pero de gobierno, para cada una de las redes, para sumar esfuerzos en función de la eficiencia de gobierno, en función de la eficiencia de los planes para proteger al pueblo de Venezuela. Yo he tomado la decisión de designar nuevos jefes de las regiones estratégicas de defensa integral y les doy la misión bajo la dirección de nuestro general en jefe, Padrino López, de ponerse a trabajar intensamente, de tomar la bandera que deja el mayor Barrientos, mayor general Barrientos, y todo su equipo de las redes, compañeros, que dignamente dirigieron las redes hasta el día de hoy, para empezar a trabajar adentro de las regiones, adentro de las regiones. Si se presentara algún día, cosa que no debemos nosotros permitir. Fíjense ustedes, la forma de garantizar que nuestra patria viva la estabilidad, que viva en paz, que sea respetada, es cada vez más fuertes. A los débiles no los respeta nadie en este mundo. A los pusilánimes, a los flojos, a los traidores, no los respeta nadie, compañeros y compañeras. En este mundo son respetados los que asumen con fortaleza los valores de identidad de su patria y son capaces de organizarse hasta para dar su vida para defender a su pueblo, a su tierra. Y nosotros tenemos, cada día que pase, ser más fuertes que aquel que sueñe con desestabilizar desde adentro nuestra patria, tenga un pueblo y una fuerza armada de frente, derrotándolo como lo hemos hecho hasta hoy y lo seguiremos haciendo en nuestra senda de victorias revolucionarias. Pero aquel que pretenda inmiscuirse en nuestro país, ingresar con fuerzas militares extranjeras, enemigas, a nuestra patria, sepa que quedará hecho polvo por la fortaleza de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La fuerza de la disuasión del sistema de armas y de la organización militar debe llevar a los enemigos de la patria a pensarlo mil veces antes de empezar una aventura contra nuestro país. Porque ustedes son el ejército de Bolívar y esta es la tierra sagrada de los libertadores que jamás debe ser mancillada por bota alguna de ejército imperialista o de ejército extranjero que pretenda dominar nuestra patria. Garantía de paz, Fuerza Armada de paz, garantía de unión de la patria, Fuerza Armada de unión son ustedes, deben ser cada vez más. Por eso, en la línea, en este julio de patria, en este julio militar, qué bonito regalo le entregó la Fuerza Armada y nuestro pueblo en el desfile cívico-militar del 5 de julio. El 24 de julio también le vamos a entregar a nuestro libertador eterno, Simón Bolívar, un regalo también para la felicidad de su vida eterna. Y el 28 de julio también, el 28 de julio, va a ser este primer año que pasemos sin él. Cumple 59 años el gigante refundador de esta Fuerza Armada, y la Fuerza Armada también le va a rendir honores a nuestro comandante supremo Hugo Chávez en el día de su cumpleaños, en el día que lo vio nacer esta patria. Feliz cumpleaños, comandante supremo, le diremos, con el pueblo y la Fuerza Armada unido en la calle. Por eso he decidido seguir en esta línea de julio de patria, de julio militar, revolucionario, bolivariano y chavista, y he decidido designar a el general de división Izquierdo Torres, comandante de la región estratégica Redis Central del centro del país. Tremenda labor ha cumplido en el Zulia, querido general Izquierdo Torres. Lo felicito. Igualmente, he decidido designar como jefe de la Redis de Occidente al general de división Rubio Silva, extraordinario patriota bolivariano de nuestra Fuerza Armada. Igualmente, en la red Los Llanos he decidido designar al general de división Jatar Medina para que vaya a estar allí al calor del llano profundo venezolano. Felicitaciones. Para la Redi Oriental he decidido designar al vicealmirante Avendaño Quintero para que vaya en toda la zona oriental a seguir fortaleciendo la fachada caribe y atlántica de nuestra patria. Felicitaciones. En la Redi Marítima Insular, bueno, que es la fachada gigante de esta Venezuela Caribe, he decidido ratificar al vicealmirante Ángel Belisario Martínez para que continúe su labor al frente de esa fachada estratégica para el futuro de nuestra patria. Felicitaciones. Para la Redi Guayana, toda esa zona de nuestro sur patrio, he designado al general de división Gustavo Morales Silva para que se ponga al frente de la construcción. Y a todos ustedes, compañeros, a los generales de división, he decidido ascenderlos al grado de mayor general y a los vicealmirantes al grado de almirante, para que asuman plenamente con sus nuevos grados la construcción del nuevo sistema organizativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, he decidido designar al general de división Oviedo Colmenares como inspector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones. Al general de división Quintero Machado como viceministro de Educación, para que con su experiencia suma, junto al nuevo rector de la Universidad Militar, todos los procesos educativos, formativos de nuestra Fuerza Armada. Labor primordial. Al general de división Grillet Escalona, para que asuma el nuevo Viceministerio de Desarrollo Nacional en función de los planes Patria Segura, allí donde está nuestro querido Mayor General Ejército Rodríguez Torres. Felicitaciones, Rodríguez Torres, por toda la labor que estás haciendo para esta patria. Todos los días continúa así, en el mismo dinamismo, y ante los ataques de la canalla, más trabajo. Cuando la canalla ataca a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la respuesta debe ser trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo para responderle a esta burguesía patria, que aquí hay moral, aquí hay dignidad, y esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana está al servicio de la patria y no de la burguesía como en el pasado. ¡Cobardes que atacan la Fuerza Armada! Y no pierden una oportunidad, no pierden oportunidad, compañeros militares, para llamarlos a ustedes, y me perdonan por decir esta expresión, llamarlos asesinos, militaristas. ¿Qué se creen ellos que hay aquí? Aquí lo que hay es una Fuerza Armada humanista, de hombres respetuosos de la vida, del pueblo, de la patria. Exijo respeto para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de esta burguesía patria, cobarde y miserable. El general de división Grillet Escalón, entonces, va a asumir este importantísimo Viceministerio de Desarrollo Nacional, porque además tenemos la tarea, querida almiranta en jefa, Carmen Meléndez, de desarrollar el proyecto de la Zona Económica Militar Socialista. Y en el marco de la Zona Económica Militar Socialista, la industria militar bolivariana. Son tareas de primer orden para el Ministerio, igual que la gran misión. La gran misión Negro Primero. Como dijo el almirante en jefe, y a mí se me vinieron los recuerdos encima, y estoy seguro que a Jorge también, a Jorge Arriaza. Ese día, enero sería, ¿verdad? Estábamos con el comandante supremo allá, en su habitación, en La Habana. Y él estaba, había pasado el almirante en jefe Molero por La Habana. ¿En qué fecha pasaste tú? Primero de febrero, nosotros pasamos después, entonces fue febrero. Sí. Y él estaba muy fresco su conversación con Molero, revisando los planes de apoyo social, de protección social de la familia militar venezolana. Todo lo que tiene que ver con su salario, sus beneficios para sus hijos, la educación, la salud, las condiciones de trabajo allí en las unidades militares. El comandante supremo revisando detalles de la propuesta de la gran misión Soldados de la Patria. Recuerdo que estábamos Rafael Ramírez y yo con él, y entró Jorge Arriaza con Cilia, hoy primera combatiente, y nuestra almiranta, quien se puso al lado de él, y a él se le pusieron sus ojos brillosos, brillantes, felices. Parecía un niño, ¿verdad? Su cara de niño, feliz. Y allí fue donde dijo, tienen que echar adelante con mucha fuerza la gran misión, y quiero que la llamen Gran Misión Negro Primero. Negro Primero, porque Negro Primero fue el soldado del pueblo en armas para lograr la independencia. Tienes tremenda tarea, almirante en jefa, que la Gran Misión Negro Primero bañe, riegue y llegue hasta el último rincón de la última familia de nuestra hermosa y grandiosa familia militar venezolana, hasta el último rincón de la última unidad militar. Yo le he ordenado al almirante en jefe, Carmen Meléndez, y al general en jefe, López Padrino, que se vayan a hacer gobierno militar de calle, se vayan a recorrer hasta la última unidad militar del país, a arreglar hasta lo último que haya que arreglar, a atender hasta el último problema de vivienda, de salud, de vida, de nuestros soldados, de nuestras soldadas, de su familia. Ellos son dos queridos compatriotas con gran sensibilidad de alma, igual que todos los compañeros salientes y los compañeros entrantes en los cargos fundamentales. Así que también he decidido ratificar como viceministro de los servicios del Ministerio Popular para la Defensa al almirante César Salazar Col, gran soldado de nuestra Armada Bolivariana. Te felicito. Igualmente, a estos compañeros que tienen el grado de general de división y de vicealmirante, que les estoy dando esta responsabilidad, serán ascendidos al grado de mayor general y almirante de la patria bolivariana. Bueno, queridos compañeros, este julio de patria, julio militar, donde nuestra Fuerza Armada sale fortalecida, debe servir de inspiración para trabajar con ahínco, con mucha fuerza, para trabajar muy unido a nuestro pueblo en todas las tareas de la protección de la patria, de la seguridad de la patria, del desarrollo económico, de la vida de nuestro pueblo. Tenemos que ser uno solo, tenemos que cultivar como un mando sagrado la unión cívico-militar. Fue un descubrimiento de muchos de nosotros en nuestra generación. La primera vez que escuchamos la palabra unión cívico-militar fue de la boca, del escrito, de la pluma del comandante Chávez, cuando él estaba preso en la cárcel de la dignidad, ahí en Yare. Nunca antes habíamos escuchado ese concepto. No existía en nuestras mentes y en nuestro corazón unión cívico-militar. Bueno, parecía imposible de lograr. La Venezuela de los 90 estaba descuartizada por la burguesía apátrida que pretende volver ahora para volver a saquear esta patria. Estaba descuartizada, pero lo peor que estaba descuartizada del alma de nuestra patria era el derecho a soñar, era el derecho a la esperanza. Nuestro pueblo había perdido el derecho a la esperanza, el derecho a soñar. Hoy, con este sueño realizado de unión cívico-militar, no solo tenemos el derecho a soñar, no solo tenemos el derecho a la esperanza, sino que tenemos el sueño y la esperanza viva, el sueño y la esperanza que son ustedes, de tener una patria cada vez más fuerte, cada vez más viva, cada vez más independiente, cada vez más próspera. Así que, compañeros que han asumido sus cargos, felicitaciones, máxima exigencia, máxima disciplina, máximo trabajo para que tengamos cada vez más patria. Felicitaciones. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Chávez! Hasta pronto. Felicitaciones a todos. ¡Avicre! ¡Chum! Retirado que con el paso del tiempo se ha concluido el acto. ¡Atención! ¡Vir! ¡Al hombro! ¡Vir! Vista la is. ¡Hir! Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, le informo que el acto con motivo de la transmisión de mando del poder del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Comando Estratégico Operacional y las comandancias del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional y la Guardia de Honor Presidencial ha concluido. Lo felicito, vicealmirante Pietro Sangroni. Muchas gracias, mi comandante en jefe. A usted, a todos los oficiales, soldados, soldadas que han estado en esta parada militar, en homenaje a este nuevo alto mando militar, y a todos los compatriotas, compañeros, ministros, autoridades nacionales de los poderes públicos presentes. Muchas gracias y bueno, vamos a darle final a este acto. ¡Vital Frieden! Honores a la bandera nacional. Con vista al pabellón nacional. Atención, presenten. ¡Arr! Honores al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Atención, presenten. ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presenten. ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Ha concluido el acto. Conformación del Callejón de Honor. ¡Callejón de Honor! ¡A la de! ¡Sí! Bien, amigos, con esta renovación del todo el alto mando militar y del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quien asume en el día de hoy la almirante en jefe Carmen Meléndez, nosotros vamos a despedir esta cadena de radio y televisión. Defensa y lo alto mando militar. En las palabras del presidente Nicolás Maduro, llamó a conformar lo que es la zona económica militar para hacer... Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Nuestra América se pronuncia en contra del atentado que sufrió Evo Morales, presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Palabras de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que acaba de ocurrir con nuestro hermano presidente, líder indígena suramericano, Evo Morales, demuestra el nivel de locura en que el imperio ha caído, de desesperación absoluta. Yo tengo testimonio, voy a revelar exactamente la fuente, pero nosotros, cuando apenas nos enteramos, estábamos aterrizando en Minsk y nos enteramos del percance y la agresión contra el presidente Evo Morales. Casi provocaron un aterrizaje de emergencia y pusieron en peligro la vida de un presidente latinoamericano, suramericano, presidente Evo Morales. Y nosotros tenemos información de cómo la CIA manda en Europa. Si ustedes me preguntaran quién fue la responsable directa del cierre de los espacios aéreos al avión presidencial, protegido por inmunidades internacionales, ¿no?, que no puede ser objeto de ningún tipo de medida, como fue la agresión de estos países de Europa contra el presidente Evo Morales, yo les podría responder país por país, fueron los jefes de la CIA en cada país quienes sometieron a las autoridades aeronáuticas de cada uno de estos países y ordenaron el cierre del espacio aéreo. Europa apenas se está despertando frente a las denuncias de este joven Snowden. Y es Europa quien agrede a un presidente suramericano, que su único delito es su dignidad. Es el único delito que ha cometido Evo Morales, su dignidad. Y haber dicho que él estaba dispuesto, si se le solicitaba, a darle asilo humanitario a este joven Snowden. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Se acaba y no hay más pasión. Llega la soledad que invade el corazón. Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo. Uno presiente que ella tiene otro amor. Por eso trato de buscar en otro amor ese amor que nunca encontré. Para no llamarte. Y ya no se pregunta cómo, no se el amor se acaba. Soledad para no. Alba Ciudad, 96.3 FM. Señoras y señores, bienvenidos al show de The Same People. Estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Un solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al callao. Un solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al callao. Ajá. ¿Qué? Estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Se encontraba tan callado con su precioso tesoro que le pintaba el yuruari en sus arenas de oro. Se encontraba tan callado con su precioso tesoro que le pintaba el yuruari en sus arenas de oro. Guardaba muy bien por la 12 caratalana, cumpayó su juguete. Del callao hicieron casa con corazón africano, se amalgamaron en taza. Antillanos y franceses del callao hicieron casa con corazón africano, se amalgamaron en taza. De tanto calipso, entre alegría y dolor, Bloody mandó cuando muera, muere el amo explotador. Después de tanto calipso, entre alegría y dolor, Bloody mandó cuando muera, muere el amo explotador. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Yo me quedo, valdría repetirlo, para aquellos que no lo oyeron bien, y para otros que aún eran unos niños, y su amor y su orgullo clamaban por nacer. Pero ahora no quiero recordar esas cosas, que día a día se palpan si salgo a recorrer esas tierras que Bolívar soñaba, que desde mi ventana yo soñaba también.

publicas una foto en Facebook o simplemente chateas con tus panas a través del PIN o WhatsApp, hay alguien que te espía. La respuesta a esta interrogante es afirmativa. Con los últimos acontecimientos que han ocurrido con el caso Snowden, que han confirmado lo que muchos temían. El Internet y las redes sociales son algunas de las herramientas que utilizan las agencias de espionaje de varios países potencia para obtener información tanto personal o profesional de cada uno de nosotros. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, vigilan al mundo a través de Internet y aviones drones para poder saber cuáles son nuestros amigos, gustos, intereses y necesidades, con la intención de controlarnos y mantener la hegemonía política y económica del planeta. El llamado es que usemos el Internet y las redes sociales con conciencia y que solo demos información que queramos sea pública, porque es altamente probable que exista alguien leyendo, escuchando o archivando nuestros datos en busca de un enemigo imaginario. A la ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Juan Lovera fue un pintor venezolano del siglo XIX. Sus obras más conocidas son el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, pinturas históricas que representan la declaración y la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Nació en Caracas el 11 de julio de 1776, hijo de Atanasio Lovera y de Juana Rosalba Arriachedera. Realizó sus primeros estudios en el convento de los dominicos, donde recibió lecciones de pintura. Estudió con Antonio José Landaeta, de la famosa escuela de los Landaeta, en calidad de aprendiz. Uno de sus primeros retratos fue el de Alejandro de Humboldt en 1799. Militó por la causa independentista de los territorios americanos, lo que le valió ser perseguido tras el triunfo del realista Domingo de Monteverde en 1812. Cuando el ejército de José Tomás Bóves invadió Caracas en 1814, migró a Cumaná, donde impartió clases de pintura. A partir de 1824 realizó retratos de ciudadanos notables como José Antonio Páez, Cristóbal Mendoza, Simón Bolívar y José María Vargas. Asociado con Francisco de Paula Avendaño, fundó el primer taller litográfico de Venezuela en 1828. Juan Lovera ejerce el oficio de pintor por más de 40 años. Fallece el 20 de enero de 1841 en Caracas, dejando un gran legado de realización de sus obras y varios seguidores de sus trabajos, entre ellos su propio hijo, Pedro Lovera. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Que yo te vi tratando de ocultarte entre la gente, tratando de no hacerte indiferente. Mi vida simplemente estaba en ti. Mi vida simplemente estaba en ti. Bueno. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad, como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar, verdad, verdad, una. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad, como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar, verdad, verdad. Y te amaré a ti. Yo te amaré, yo te amaré.